siempre tú estás mirando todas las chicas que están ahí. ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. La la la la.